No, y uno de los principales desafíos a futuro que tenemos es justamente es no quedar aislados en nuestra lucha de reivindicación de nuestras raíces, de que se reconozca, ¿verdad?, que aquí no hay, no, que Uruguay no es solamente un país de inmigrantes, sino que hubo aportes a la identidad uruguaya, a la que somos uruguayos, ¿verdad? Esta identidad que tenemos también como uruguayos, grandes aportes de los pueblos originarios y también de los afrodescendientes. Y es como una, cuando nosotros en las familias, ¿verdad? Vemos para atrás, nuestras abuelitas, nuestros abuelos, nuestros ancestros, siempre tenemos la historia bien clara de los inmigrantes. Por ejemplo, en mi caso, tengo bien clara la historia de mi bisabuelo Vasco, que vino sin nada, escapando de las guerras carlistas y de la pobreza. También tenía pobreza extrema allá. Vino escapando de la pobreza acá, pero la tengo re clara porque me crié con esas historias. Pero recién a los 18 años me dijeron, una tía me contó que yo tenía mi bisabuelo charrúa. Entonces, esa es una deuda desde nuestra propia historia familiar, porque no se habla del tema indígena, es algo como un tema tabú, es por el tema educativo que nos han metido en la cabeza que los indios llevaban una vida denigrante, que eran borrachos, que eran sucios, que eran haraganes. Todo ese concepto, ¿verdad? Que esa concepción del trabajo también que la trajo el europeo, que también admiro, ¿no? Mucho que esa capacidad de trabajo que tenían los italianos con la tierra. Y bueno, nosotros como charrúas no éramos simplemente horticultores, sí, los guaraníes y los chaná cultivaban la tierra, pero fuimos los primeros que también domesticamos el ganado, ¿no? Porque antes de la gente vino el ganado, Hernán Darias trajo el ganado. ¿Y quién lo hizo reproducir? ¿Solo? No, los charrúas, los minuanes, los que ahora se sabe que eran los mismos que los genoa, eran grandes, se llegaron a ser pastores, ¿verdad? Pasaron de cazadores a pastores, tenían grandes, eran ganaderos. Entonces, los guaraníes también. Entonces, todo eso de la de que Uruguay, la Suiza de América, de espalda siempre a América, eso queremos revertir a través de la educación. Nosotros pensamos que la educación es lo básico. Y no queremos quedar aislados, queremos hacer a juntarnos con todos ustedes, no solamente los asalariados rurales, sino la gente, los productores rurales, gente de campo que a generación tras generación nos ha dado el alimento de todos los días. Queremos juntarnos con toda la gente humilde, la gente trabajadora del campo, para poder luchar juntos por todo esto, para que no se pierda y para ver qué podemos aportar desde los saberes y los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. Mi madre, por ejemplo, sabe mucha, me transmitió el conocimiento de cuando no tenían nada de comer, ella me lo dice con mucha tristeza, iban al monte a buscar raíces comestibles. Entonces eso, quisiera investigar, que alguien investigue, posiblemente mucha gente de ustedes del campo ya conocen esas raíces, o sea, los frutos nativos que ya son más conocidos, pero el monte nos puede dar soluciones al problema alimenticio. Muchas cosas, muchos secretos están guardados ahí. Y eso queremos revertir, que se conozca de dónde venimos, qué tradiciones tenemos. Y no to para tomarlo como un folclorismo, sino para tomarlo como una filosofía de vida, como una forma de vida que nosotros estamos muy seguros porque cuando tenemos contacto con la gente de campo, sea descendiente o no, tiene a eso, tiene, porque lo ha mamado, lo ha vivido, el contacto con la tierra le da esa cosmovisión. Como una vez dijo un arqueólogo, López Más, dijo, la gente de campo sabe leer el cielo, sabe leer cuando viene la tormenta, mira a los animales, sabe todo eso. Y eso viene de la sabiduría de los pueblos originarios, porque ellos eran los que sabían. Cuando vino el inmigrante, no sabía nada de eso. ¿Quiénes se lo transmitieron? Los indígenas que se juntaron, ¿con quiénes se casaron esos inmigrantes? Con las mujeres indígenas, con los hombres, con descendientes. Entonces, esa sabiduría también viene de ahí. El gaucho, la gente de campo, es una mezcla. Es una mezcla de todos de esas sangres y eso queremos reivindicar, esa forma de ver el mundo, esa forma de ver el mundo en armonía con el monte, con la pradera, con el bañado, que para nada extractivista, estamos en contra del extractivismo. Para eso sabemos que es un camino largo, que no se puede de un día para otro hacer que todo ningún productor use agrotóxico y que sea todo ecologista y que eso, no, sabemos que no es posible, pero poco a poco incentivar a los jóvenes de las ciudades. Yo soy profesora de liceo de acá del Cerro y de todo el oeste he dado, y cuántos jóvenes que no han podido terminar el liceo, cuántos jóvenes quisieran, porque yo conozco a mis alumnos que les gusta el campo, cómo preparar a esos jóvenes para volver al campo. Muchos son nietos de gente de rural que se ha venido acá a engrosar los cinturones del oeste. Entonces, ¿cómo prepararlos a ellos para poder lograr que gente joven vaya con ganas a producir al campo, dándole todo, ¿verdad? Tierra, no solamente la tierra, dándole todos los elementos de conocimiento, que es lo principal, herramientas. Y en eso estamos.